Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya conectados en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9, Cultura FM y 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del país. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este noticiario en el que le vamos a ofrecer información cultural que se genere en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en el país. Hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados, sobre una máxima de 16, una mínima de 5. Hoy, en la noche de ayer, en la tarde, también hubo ligeras lloviznas en la capital de los ecuatorianos, pero súper ligeras. Hoy les vamos a ofrecer el noticiario número 122 de lo que va del año. Le pedimos a usted que también participe activamente en este programa, en nuestro segmento de Contacto Ciudadano, a partir de las 7 de la mañana con 30 minutos, en el que usted puede llamar 2220-966, 2220-966. Además, les vamos a poner a disposición de ustedes el día de hoy. Tenemos por acá en nuestra mesa de trabajo 5 pases para asistir al encuentro de guitarras junto al maestro Terry Patmiño y Nicolai Luskatovsky. Este evento va a desarrollarse hoy a las 7 de la noche, hoy 27 de junio a las 7 de la noche. 5 pases para ustedes, y las personas que no alcancen pueden darse cita hasta la institución y en las boleterías podrán adquirir estos pases. Así que 5 primeras llamadas, nuestros compañeros van a estar muy atentos para receptar sus llamadas telefónicas. Y nos vamos de inmediato a recordarle a usted que ya inició el pico y placa y los dígitos para el día de hoy. Darío, son... Bueno, amigos, muy buenos días. Saludos cordiales a todas las personas que ya están con la señal de 100.9 FM y 940 AM. Efectivamente, el pico y placa ya está en la ciudad de Quito, operativo desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. Ese primer turno de restricción vehicular, pico y placa, que impide este día miércoles la circulación de aquellos automotores que tengan su último número en su placa 5 y 6. Esto, como ya les repetí, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite la medida, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Recordemos que se aplica esto al interior de la avenida Mariscal Sucre, al interior de la avenida Diego de Vázquez, de igual forma Morán Valverde y Simón Bolívar, que eso, estas avenidas cierran un perímetro en el sector más urbano de nuestra capital, así que tengan muy en cuenta sobre esta medida. También queremos señalarles, bueno, estamos ya en el día 27 de junio, se nos está yendo el sexto mes del 2018, y con esto queremos recordarles que ya se viene julio para las personas que deben realizar sus respectivos trámites vehiculares. Recuerden que en julio, aquellos vehículos que tienen su último dígito en su placa número 6 deben hacer la revisión técnica vehicular y posterior matriculación, así que tenga muy en cuenta esto para que desde estos días usted ya pueda ir tomando el turno de forma digital vía online para que realice este trámite, que se lo hace una vez al año para los carros particulares, en función de preservar el medio ambiente y también preservar la seguridad de quienes utilizan los vehículos. Así que no se olviden, en julio tienen que hacerlo de forma obligatoria todos los vehículos cuyo último número en su placa sea 6. Y con esta novedad, cuando ya tenemos la hora exacta en nuestra cabina, las 7 de la mañana y 6 minutos, nos vamos a contarles las novedades del tránsito. En cuanto a tránsito se refiere, queremos darles a conocer sobre aquellas novedades. AMT, a través de su cuenta de Twitter, nos señala que se mantiene cerrado el carril derecho en el sentido norte-sur de la avenida Mariscal Sucre en el sector de la ANT. Esto de por aceite derramado en la vía. Bomberos de Quito ya se encuentran en el sector realizando la limpieza de la calzada. Podemos observar ya en las imágenes que, bueno, efectivamente en ese sector donde está la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, en la avenida Mariscal Sucre, se encuentran cerrados se encuentra cerrado un carril, por lo cual ya genera ciertas molestias para los vehículos. También se encuentra la Policía Metropolitana de Quito, se encuentran realizando operativos en los alrededores de centros educativos donde existe afluencia de gente, así que les invitan también a que ustedes colaboren con la policía, utilicen los cruces cebras, los pasos peatonales de igual forma. Ya está habilitada completamente la avenida Simón Bolívar en el sector de la Universidad Internacional. Recordemos que hasta hace más de media hora existió un percance en este sector. Así que ahora ya nos señalan que efectivamente ya está habilitado la avenida Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional. También recordarles que ya están los contraflujos tradicionales de nuestra capital, están operativos. Usted debe tomar en cuenta que por el centro histórico contamos con la novedad de que está cerrada la avenida Venezuela en el tramo comprendido entre La Chile y Espejo por trabajos que se están realizando en el sector. Así que con estas novedades vamos con otro tipo de información, Laura. Así es, vamos directamente a lo que nos menciona el día de hoy, ECU 911 Quito, hace 55 minutos, las vías de Pichincha, Napo y Orellana, jurisdicción del Centro Zonal Quito, se encuentran habilitadas y no presentan inconvenientes a esta hora. Ahí están todos estos datos. Les vamos a recordar, como siempre, respetar las señales de tránsito, no use el celular, pero sí respete la ley, mi estimado amigo y amiga. Vamos también de inmediato a contarles a ustedes qué hay de novedades en el aeropuerto Mariscal Sucre. En el aeropuerto hace 49 minutos se publica las operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones, mis estimados amigos. Con esto les invitamos a que ustedes sigan conectados en el noticiario de Zona Cultura 100.9 Cultura FM y 940 AM. A esto se suma también la página de nuestra institución www.casadelacultura.gov.es. Con esto nos vamos para contarles ya qué tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Una jornada completa con información artística y cultural tendremos preparada para esta, la emisión 122 de su informativo Zona Cultura. Pedro Moncayo está listo para su noche sanpedrina. Jack Chihua y Osvaldo Guayasamín son reconocidos como embajadores culturales de los Andes. Galardones, Punto Verde y reconocimiento público de producción y consumo ambientalmente sostenible. El cortometraje Mindo, Paraíso Escondido, se promocionará con el Ministerio de Turismo. Del 1 al 8 de julio se realizará la novena semana de seguridad vial para fomentar la conciencia vial en Ecuador. El Ballet Nacional del Ecuador presentó anoche el estreno de su obra Transitando. Lo mejor del cine LGBTI se presenta hasta el próximo domingo en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cursos gratuitos de formación en danza andina se desarrollarán en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Y cursos de fomentación artística y talleres vacacionales organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. Y las universidades vivieron el Inti Raymi. Desde las 8 de la mañana en el espacio de opinión y entrevista tendremos una agenda con varios invitados. Hablaremos de distintos temas. El primero en acompañarnos será Pascual Yepes para hablar de el foro académico del Inti Raymi y globalización, en el que participarán autoridades de la Cancillería, representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país y representantes de universidades. También estará con nosotros aquí en los estudios de la radio Cristian Pulido y Walter Cobos desde Colombia. Nos acompañan para hablar de las quintas jornadas internacionales de danza Mary Whitman, que se desarrollan del 28 al 38 de junio en el Frente de Danza Independiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al cierre estaremos con algo de música. Nos acompañará el maestro Nikolai Lukatowski, con quien vamos a hablar sobre el encuentro de guitarras, de ese concierto que se realiza la noche de hoy a partir de las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que aquí también tenemos pases para que usted pueda hacerse con estas entradas, ir con su familia, con sus amigos y disfrutar de este concierto, en el cual tendremos la presencia de Terry Pazmiño, el ecuatoriano Terry Pazmiño, y el colombiano Nikolai Lukatowski. Así que no se olvide, esa entrevista será la tercera de nuestra jornada informativa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 y 2 en todo el territorio continental ecuatoriano. Tiempo para invitarle a usted a que siga conectado y sea parte del noticiario, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. En el país. 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13 en todo el territorio continental ecuatoriano. Pedro Moncayo está de fiesta. Las vísperas se festejan esta semana con la Noche Sanpedrina. Los detalles a continuación. Desde las 6 de la tarde de este jueves 28 de junio, los chaquiñanes de las montañas y las calles del sector urbano de Pedro Moncayo se llenan de aruchicos, chinucas y ayahumas para, con música de guitarra, campanas y rondines, prender la tradicional Noche Sanpedrina. Esta es una celebración milenaria que festeja el pueblo Quitucara, situado en la planicie inclinada sur del nudo de Mojanda Cajas, en la región de Cochasquí, en conmemoración al sol. Tras la conquista española, la fiesta cambió su nombre por la de San Pedro. La fiesta, aunque con otro nombre, nunca se ha perdido en la tradición y memoria de sus habitantes. Es más, en las últimas 3 décadas, la celebración ha tomado vuelo, llegando al área urbana con nuevo impulso. Así lo señala Rosendo Yucha, técnico de cultura del cantón Pedro Moncayo. Las vísperas de San Pedro, que eran celebradas antiguamente por las comunidades indígenas, se trasladan hace varias décadas a la ciudad, como una propuesta de colectivos urbanos, familias y del gobierno local. El ritual de encender fuego de las zonas rurales se despliega ahora frente a las casas en las calles principales de Tabacundo. Uh-huh. El antiguo baile de las partidas de aruchicos como personajes protagonistas de las fiestas serán ahora de los grupos de familias, galladas de amigos y de las mismas comunidades invitadas, todas congregando también a niños y mujeres. La Noche Sanpedrina iniciará este jueves. Serán cerca de 80 agrupaciones las que bailarán por las calles de Tabacundo. Al día siguiente continuarán con la celebración. Viernes 29 de junio es el Día Grande de San Pedro. En ese día se realizan dos actividades. Desde las 9 de la mañana se realiza el aruchico escolar, que es la entrada de las instituciones educativas. Se salen desde la playita y se dirigen hacia la plazoleta de la banda. A las 11 de la mañana, en cambio, parten las comunidades indígenas y campesinas, son las que se toman ahora las calles de Tabacundo, donde se realiza la toma simbólica de la plaza. De ahí las agrupaciones sanpedrinas de las comunidades van llegando. Pero la fiesta de San Pedro no termina ahí. Para el mes de julio serán los sábados 7, 14, 21 y 28, cuando se desarrollan las octavas de Doña Josefina y Mama Arrayana. Aquí, grupos de bailarines transitan la ciudad bailando en una competencia que reconoce las mejores coplas, la mejor vestimenta y los más numerosos. Para ir a Tabacundo se toma la Panamericana Norte, se cruza Guayabamba y en el Redondel se toma vía a Tabacundo. De la mañana con 16 minutos, 7 y 16 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde usted que puede marcar al 2229-66 y compartir con nosotros la información cultural a partir de las 7 de la mañana con 30 minutos. Y 2229-66 también para las personas que desean ir al encuentro de guitarras entre Terry Patmiño y Nicolai Luz Katowski hoy a las 7 de la noche. Tenemos los pases disponibles para usted. Las cinco primeras llamadas. Y bueno, amigos, nos vamos con otro tipo de información. Ahora vamos a hablar sobre la cultura ecológica que de a poco empieza a tomarse el país. Empresarios y representantes de distintas entidades públicas y privadas a nivel nacional recibieron el máximo reconocimiento público a las buenas prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles del periodo 2017 y 2018. Los galardones Punto Verde, otorgados por el Ministerio del Ambiente a 34 empresas nacionales, tienen como objetivo marcar un hito a la gestión anual por los esfuerzos que han realizado para mejorar la calidad de producción y por su compromiso con la conservación del ambiente. El quórum del Paseo San Francisco de Quito fue el escenario donde se desarrolló este importante evento con la presencia de María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República, Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente, Eva García, ministra de Industrias y Productividad, Juan Manuel Borrero, presidente del directorio de la Asociación de Bancos del Ecuador, y Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, quienes firmaron el Gran Acuerdo Nacional por Producción y Consumo Sostenible. Entre celebración, luces, video y palabras de entusiasmo, este encuentro pudo ser posible gracias al significativo aporte que realizó la empresa privada que se encuentra interesada por el bienestar de nuestros recursos naturales y que sin su participación no hubiera sido posible la organización de esta entrega de galardones Punto Verde. Por esta razón, esta cartera de Estado agradeció especialmente a las entidades que se unieron como patrocinadores. Finalmente, este evento permitirá que más entidades se sumen a esta iniciativa que estimula y exige un mayor nivel de responsabilidad socioambiental para alcanzar los objetivos del Gobierno Nacional de Reverdecer Ecuador. Fuente: Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana y 19 minutos, ya está activado el contraflujo en la avenida Mariscal Sucre por el cierre de la calle Venezuela. Debido a esto, existe un carril adicional desde los dos puentes hasta el sector de Miraflores. Recuerde que esa es la alternativa, ya que en el centro histórico tenemos novedades para las personas que se desplazan de sur a norte en la capital de los ecuatorianos. Y seguimos con más información. Santiago Uribe entrega al Ministerio de Turismo su cortometraje Mindo, Paraíso Desconocido. Su flora, fauna, sus frescas aguas nacidas desde las altas montañas que se precipitan hacia el litoral ecuatoriano, dejando a su paso un majestuoso escenario verde, nublado y misterioso, así es Mindo, un paraíso poco conocido para los ecuatorianos. Hace varios meses, esta localidad, ubicada en el noroccidente de la provincia de Pichincha, fue asumida como un reto a ser filmado por Santiago Uribe con el objetivo de resaltar su potencial turístico, sin pensar que esta producción audiovisual le valdría ganar el primer lugar en el Drone Focus Film, festival realizado en Dakota del Norte en Estados Unidos. Santiago nos cuenta su experiencia. Bueno, la sorpresa fue que, como lo puse en el video, es un paraíso escondido. porque yo había viajado antes, pero no había visto esta perspectiva que da el drone. Entonces cuando yo llegué a Mindo, empecé a grabar, pude ver las tomas desde el aire, pude ver cosas que cuando yo fui a Mindo nunca las había visto. Entonces, bueno, su naturaleza, la parte de los bosques, los ríos y la fauna, igual estuvieron las mariposas y también la parte de deportes extremos como las tarabitas que tiene la parte del canopy y todo eso. Una vez realizada la producción del video, Santiago envió este material a Estados Unidos para participar junto a más de 1,000 productores en el Festival de Drones. Cuando supo que su trabajo estaba como finalista, viajó para estar presente en los últimos momentos de la deliberación. Y el 30 de mayo me dijeron, ¿sabes qué? Tú eres el ganador. Y eligieron el video de Mindo. Y al siguiente día era la premiación. Bueno, el reconocimiento fue de parte de todas las personas. Más que un premio físico, más que un premio, es que me sentí bastante orgulloso y orgulloso de representar a mi país, porque esos dos días fui como un embajador de turismo allá y les mostré las bellezas que tiene Ecuador. Y bueno, aparte de, como te digo, el reconocimiento, fueron algunos premios de los auspiciantes, fueron una placa, y bueno, o sea, como te digo, lo más importante es el reconocimiento que tuvo a nivel internacional. A su regreso al país, varias autoridades le ha cautivado su trabajo, siendo así que este video de promoción fue entregado al doctor Enrique Ponce de León, ministro de Turismo. Para Santiago, este encuentro con el sector público le posibilita proponer proyectos de promoción turística audiovisual que tengan como eje principal el turismo comunitario. Si usted quiere conocer de este y otros trabajos, puede visitar el canal de YouTube de Santiago Uribe. Está como Grupo Uribe. De la mañana con 23 minutos, 7 y 23. El pasado 20 de junio, los parlamentarios andinos, dentro de su periodo ordinario de sesiones, realizaron un reconocimiento a Osvaldo Güeyesamín y a Rafael Camino y se los nominó como los embajadores de la cultura de los Andes. Los detalles le contamos a continuación. El parlamentario Hugo Quiroz asumió la presidencia del Parlamento Andino. Durante la sesión solemne se entregó varios reconocimientos a destacados representantes de la cultura ecuatoriana, entre ellos Rafael Camino y el Ballet Folclórico Nacional Hachihua, recibieron el nombramiento de embajadores de las culturas de los Andes al mundo por su invaluable trayectoria cultural y su pasión por recuperar, mantener, valorar y difundir la memoria ancestral de los pueblos andinos. Es un reconocimiento que tiene Rafael Camino, lógicamente, con Hachihua. Conmigo en la danza está todo lo que son las artes de la representación, lo que es el teatro, lo que es la música, lo que es la arquitectura, lo que es el cuerpo humano, lo que es los colores, las texturas, la música, la literatura. Entonces yo hago danza de proyección folclórica. Entonces yo diría que Hachihua promociona las culturas del Ecuador, de los Andes, a los quiteños, a los ecuatorianos, y al mundo entero. Al recibir esta nueva distinción, Carolina Jácome, una de las bailarinas de esta agrupación, expresa su sentir. Yo, como miembro del Ballet Nacional Hachihua, me siento muy contenta, primero, de pertenecer a este proceso. El ballet, en la figura de Rafael Camino, haya recibido este reconocimiento porque es una forma también de realzar el trabajo que nosotros venimos haciendo hace muchísimos años. Y el que nos hayan nombrado embajadores de la cultura de los Andes nos da mayor responsabilidad para que nosotros sigamos trabajando, no solo dentro del país, sino afuera, representando de la mejor manera al Ecuador. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Javier Sancela. Y ahora vamos a hablar de otro tema, contarles que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional y varias instituciones como la ATM de los gobiernos descentralizados, impulsan la novena semana de la seguridad vial que se desarrollará del 1 al 8 de julio. Este evento tiene el objetivo de poner en práctica mecanismos que permitan mejorar la seguridad de la ciudadanía, evaluar las acciones realizadas, proponer soluciones eficaces y promover políticas que contribuyan a reducir el número de víctimas por siniestro de tránsito. La jornada iniciará con el evento inaugural que se realizará en Quito el 2 de julio a partir de las 9 de la mañana, espacio al que asistirá el ingeniero Boris Palacios, ministro de Transporte y Obras Públicas, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, transportistas, organizaciones sociales, académicos y ciudadanía en general. Para lograr un país libre de muertes por siniestro de tránsito, se han planificado actividades a escala nacional a fin de que el mensaje de prevención y seguridad vial llegue a más ecuatorianos. En Guayas, por ejemplo, las actividades por la novena semana de la seguridad vial inician el 1 de julio con la Caminata por la Vida, que se llevará a cabo en el Parque Los Amanes, y con la rodada motociclística que partirá a las 10 de la mañana desde Guayaquil hacia la provincia de Santa Elena. Lideradas por la Comisión de Tránsito del Ecuador, la agenda culminará con el desfile por la seguridad vial en el Cantón Milagro. En Napo, la ciudadanía podrá disfrutar de un show de Paquito Policía y sus amigos, además de actividades como el ciclopaseo en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola. En la provincia de Cañar, la población podrá asistir al desfile que se realizará el 6 de julio en el cantón Biblián y a la feria ciudadana en el cantón La Troncal. A través de capacitaciones, talleres, foros, actividades coordinadas y permanentes, se llevará mensajes de seguridad vial a la ciudadanía con el firme propósito de salvar vidas. En el 2017 se registraron 2.153 muertos por siniestros de tránsito, cifra que será posible reducir únicamente con el cambio de comportamiento y la colaboración de todos los actores viales. Son más de 100 actividades en todo el país. Le invitamos a que revise la agenda en la página www.obraspublicas.gob.es. Este problema de salud pública es posible vencer si todos se informan y participan. Es hora de tomar acción. Asista a las actividades de la novena semana de la seguridad vial. Siete de la mañana con 29 minutos, 7:29, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en nuestro noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted puede marcar el 2220-966, 2220-966, y a propósito, Darío, antes de irnos a la pausa, hoy llegan ya nuestros compatriotas de los periodistas de Diario El Comercio. Sí, lamentablemente esa es la noticia. Los familiares de alguna forma cierran el ciclo, este ciclo de desesperación, de no conocer exactamente los restos de esos familiares. Entran ya al ciclo de duelo y, por supuesto, se mantiene la propuesta de pedir justicia y conocer a detalle cada uno de los pasos que sucedieron ya hace casi 3 meses del secuestro y posterior asesinato de nuestros colegas periodistas. Así es, bueno, siempre la desesperación de no saber dónde te encuentras, pero que finalmente sabes que llegarán, aunque es muy doloroso, muy lamentable. Bueno, ellos estarán en el diario El Comercio también, es en una ceremonia bastante íntima el día de hoy. Posteriormente, pues serán trasladados ya hasta el Parque de los Recuerdos. Bueno, con esto vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra

Esta obra tiene entre sus conceptos generales la representatividad, de manera cronológica, de algunos de los estilos en los que ha devenido la danza jazz. El elenco del ballet urbano, bajo la coordinación del maestro Freddy Takuri y propuesta coreográfica de Andrés Pozo y Oscar Herrera, realizan un recorrido por los géneros de la danza jazz, abarcando de manera evolutiva el musical de Broadway, Bowie, jazz, street jazz, lyrical jazz, burlesque y afro jazz. Danzas que llevan a través de la historia y el cuerpo pasos originarios evolutivos de esta danza. A través de danzas dinámicas y poderosas, cargadas de energía y explosiva ejecución, esta obra busca resaltar mediante adaptaciones jazzísticas las canciones de los músicos ecuatorianos Las Lolas, Daniel Betancourt, La Grupa y su tradicional canción La Caderona. Un proceso recreativo y de producción original artística, colaborativa, que caracteriza así a este elenco. Conectados con el tronco y el corazón de la danza jazz, transitar es cambiar, es caminar y pasar de un punto a otro, es moverse y sentir de manera diferente el latir del corazón y el ritmo a los pies del son, tambores y metales. Acompañamos de este evento, conversamos con uno de los creadores de esta obra. Andrés Pozo es coreógrafo del ballet urbano. Él nos comenta cómo fue la preparación para el desarrollo de este trabajo. Ha sido un arduo trabajo durante 3 meses de montaje coreográfico, sí, conjuntamente con todos los equipos para poder preparar la obra, ¿no? El equipo de comunicación, el de tramoya, el de vestuario, sí, muchos más. Somos alrededor de 25 personas que estamos como en el equipo para poder realizar este trabajo. Juntamente con mi compañero Oscar Herrera hemos realizado la obra Transitando, que trata de un timeline, sí, una línea de tiempo cronológico evolutivo de la danza social jazz. A Andrés le consultamos cómo es el trabajo que desarrolla el ballet urbano en específico. El ballet urbano es uno de los elencos más diversos del Ballet Nacional de Ecuador. Nosotros tenemos en nuestros repertorios muchas obras, ¿sí? Y cada obra tiene su especificación, ¿no? su cosita importante, su esencia. Tenemos obras en el aspecto de danza urbana, en el aspecto de danza latina, ¿no? Que es un repertorio latino, baile deportivo especialmente. Tenemos también circo, que es una obra para niños. Por su parte, Oscar Herrera, creador y bailarín de esta obra, resalta el gusto que tuvieron por presentar una obra de jazz. La obra Transitando tiene como estilo el jazz, sí, pero como danza en sí. Esta obra es hecha, bueno, principalmente con mucha pasión y mucha dedicación. Nosotros como Ballet Nacional de Ecuador, compañía Ballet Urbano, somos una compañía muy versátil, entonces ya nos hacía falta hacer un espectáculo de jazz, sí. Hay un número determinado de participantes, todos dirigidos bajo la mirada del maestro Rubén Guarderas. En esta obra nos encontramos en escena 14 bailarines. ¿Sí? Bueno, eso principal, o sea, cada uno tiene diferentes tipos de personajes, dependiendo de la escena con la que estén. De ahí cada uno, o sea, siempre tiene su papel importante en la obra, no solo nosotros, trabajo técnico, vestuarista, coordinador y en este caso también nuestro querido director, el maestro Rubén Guarderas. Y de esta forma se vivió una noche especial, una nueva noche del Ballet Nacional del Ecuador, el Ballet Urbano, con su obra Transitando. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ahora nos vamos a las provincias de nuestro querido Ecuador, cuando tenemos ya 7:39 a.m. Un taller gratuito en el que se enseñarán los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar un trabajo más técnico en la danza folclórica se dictará a coreógrafos y grupos de danzas tradicionales en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Los coreógrafos de danza andina de la provincia podrán ser parte del curso gratuito que propone la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Las inscripciones están habilitadas del lunes 25 al miércoles 27 de junio. Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, señala que este sector tiene varias falencias, y en la danza folclórica están catastrados 166 grupos en Tungurahua, y añade que seguramente serán muchos más. Estos grupos son barriales, comunitarios o simplemente están conformados por amigos. Sin embargo, no tienen procesos reales de capacitación. Existen grupos que buscan una propuesta más formal con instructores certificados. ¡Vamos! Cerón destaca que los grupos de danza participantes del taller obtendrán herramientas para un trabajo más técnico. El curso se desarrollará los sábados y domingos del 30 de junio al 5 de agosto próximo, en horario de 10 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Existen 25 cupos y solo podrán inscribirse quienes demuestren que han estado vinculados a la danza de manera consecutiva los últimos 3 años. Las inscripciones se receptarán en el Museo de la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. La danza o el baile es el movimiento en el espacio que se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo como expresión de sentimientos individuales o de símbolos de la cultura y la sociedad. Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas. La persona que crea coreografía se la conoce como coreógrafo. La danza se puede bailar con un número variado de bailarines, que va desde solitario, en pareja o grupos, pero el número por lo general dependerá de la danza que se va a ejecutar y también de su objetivo. Y en algunos casos más estructurados, de la idea del coreógrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y regresamos a la sede nacional de la Casa de la Cultura para contarles que la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana Ayer y Hoy del artista Alexandra Quintero se presentó en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Esta obra es considerada un aporte cultural y un homenaje a los pueblos afros y su representatividad. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y nos presenta los detalles. La expositora y creadora de este evento, Alexandra Quintero, nació en San Lorenzo, Esmeraldas, en el año 1971. Vive actualmente en Lugano, Suiza, y en ocasiones visita la capital de los ecuatorianos. En cuanto al aspecto académico, realizó sus estudios de economía en Ecuador. En Italia, estudió administración de empresas y, por supuesto, se especializó en arte. A partir del año 2012, es delegada para el Ecuador de la Asociación Internacional de Ingeniería de Montevenda, Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería Ética, con sede en Lugano. Para el mes de febrero del año 2016, inicia su trabajo artístico con una exposición individual en el Centro de Atención Ciudadana en La Tacunga. Todo esto bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura. Como dato particular, en mayo de 2016 desarrolló una nueva exposición en el Café Libro en Quito. En Europa, estudió cerca de las grandes obras maestras del arte, la arquitectura europea en pinturas y en referencias maestras. Para la expositora esmeraldeña Alexandra Quintero, esta muestra refleja lo que es su cultura dentro de la historia nacional. Ella se muestra interesada en las posibles conexiones históricas y culturales entre América Latina, la antigua Grecia, la India y la cultura egipcia. Investiga y analiza cada una de sus obras. Acompañamos de este evento desde la Sala Víctor Mideros, ante un gran marco de público y música tradicional, en este caso la marimba, se desarrolló esta inauguración. Conversamos con el presentador de esta obra y esposo de Alexandra, Walteiro Valery, resalta los conceptos que tiene esta exposición. El Ecuador, yo creo de haber viajado prácticamente en casi todo el mundo, toda la Europa, la Rusia, una parte del África, el norte de Sudamérica. Y realmente, entre todos los lugares que he visitado, el Ecuador tiene la más maravillosa variedad, no solo a nivel naturalístico, que ya encantó grandes naturalistas del pasado, como Alexander von Humboldt, Jaime Boplan, pero también claramente Charles Darwin. El Ecuador tiene grupos que han mantenido su cultura y su etnia claramente intactos. Así destaca Walteiro al caso de los afroecuatorianos. La gran variedad étnica que se está preservada aquí en el Ecuador. En el Ecuador oficialmente tenemos 17 naciones diferentes y prácticamente yo creo que en el Ecuador tenemos representado mínimo el 70% de los grupos étnicos de Sudamérica. La cosa más interesante es que estos grupos étnicos muchas veces han permanecido con su cultura claramente. Por su parte, la expositora Alexandra Quintero nos cuenta cómo fue el proceso de preparación de este trabajo. Bueno, la preparación no fue fácil, fue un poquito difícil, pero aquí estamos trabajando fuerte y adelante. Yo lo que quiero dar a entender es que todas las etnias del mundo pueden superarse, pueden hacer cosas bonitas, pueden crear con las manos, pueden crear con su mente, pueden hacer maravillas. Finalmente, Alexandra nos deja la más cordial invitación para que todos acudamos hasta la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura y nos adentremos más en lo que es su cultura y su exposición. Para mí todos son iguales, todos son bonitos, todos tienen una historia, todos me han inspirado y los he hecho con amor, todos mis cuadros. A todos les invito a que vengan a ver las obras de Alexandra Quintero, están muy lindas y pues les espero aquí. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:46, 7:46, les contamos a ustedes que por evento diplomático se suspende temporalmente la zona azul en la calle La Niña y se habilita para la circulación de transporte público y particular. Ahí está la información para que usted tome las precauciones y nos vamos hasta el Guayas, donde recorridos para aprender sobre historia y arte, encuentros internacionales de danza que incluyen charlas y talleres y presentaciones de libros y teatro son los eventos que se llevan a cabo durante esta semana en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se llevan a cabo durante esta última semana de junio recorridos museográficos, encuentros internacionales de danza y presentaciones literarias y teatrales. Omar Borges, relacionista público de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, nos comenta acerca de estos eventos. Tenemos en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas el día martes y jueves Museo Vivo. Museo Vivo es un recorrido guiado por la instalación en donde van a ver actores recreando tradiciones y la cultura prehispánica de nuestra región. Este recorrido se hace todos los días martes y jueves a las 10 de la mañana. Es también dirigido hacia colegios e instituciones que deseen fomentar y acercar a los niños hacia la cultura de una forma más interactiva. Esta semana también se está celebrando aquí en la Casa de la Cultura lo que es Fragmentos de Junio. Fragmentos de Junio se realiza anualmente aquí y es un encuentro internacional de danza. El 28 de junio la obra Perro. Este festival plantea espacios y diálogos académicos, residencias magistrales, charlas y conversatorios entre artistas y estudiantes del sector escénico. También el día 29 vamos a presentar el libro Más Allá de la Muerte, que es de Gonzalo López Cepeda. Es un escritor mandaba el cual nos narra esta historia de la eterna pregunta, ¿qué es lo que sucede una vez que ya partimos de este mundo? Borges también brinda detalles sobre la obra teatral musical El Bello Indiferente, que se estrenará el viernes 29 de junio en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El día viernes 29 empieza la primera de cuatro funciones de El Bello Indiferente. El Bello Indiferente es una obra que inició en 1940 por Jacques Cousteau. Esta obra está dirigida aquí en Ecuador por Aarón Navia y la va a interpretar Ana Paceri. Es un teatro musical, el cual es una obra ya que, como les comento, tiene bastante rodaje. El precio son VIP, $12, tribuna, 8 y general, 5. Estos precios, sin embargo, tienen un 50% de descuento para estudiantes, tercera edad. El teatro es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación, que representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido o espectáculo. A la actividad de la danza y del baile también se las considera como una modalidad de comunicación no verbal entre los seres humanos, dado que quienes bailan son capaces de expresar diversos sentimientos y emociones a través de los movimientos que ejecutan. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 50 minutos, 7:50. La novena muestra de cine de orgullo LGBTI tuvo su apertura el día de ayer en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ulises Estrella. Esta muestra permanecerá hasta este sábado 30 de junio en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Una muestra que llega con una variedad de temas y dentro de las actividades artístico-culturales que celebran estos grupos. La muestra de cine Orgullo LGBTI arrancó con una gran cartelera la tarde de ayer en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Con un amplio espectro de producciones cinematográficas se presentó en esta cita la producción argentina Mater de Aloaba, basada en la obra de Claudio Tolcachir, El viento en un violín. Mater reflexiona sobre los distintos tipos de maternidad que se pueden encontrar en las sociedades actuales. Además, durante la muestra se exhiben películas de Brasil, Venezuela, Inglaterra e Israel. Este evento se lo realiza en la ciudad capital desde el año 1999. Los activistas y organizaciones LGBTI desarrollan una amplia gama de actividades artístico-culturales, una de estas en la Casa de la Cultura, con la muestra de cine de género. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, Quito Gay y Orgullo Gay exponen la novena muestra de cine Orgullo LGBTI, hasta el próximo sábado 30 de junio. Como historia, exactamente un 28 de junio del año 1969 en Nueva York fue el comienzo de la rebelión por la libertad y los derechos del movimiento activista homosexual. Los manifestantes consignaron la frase Gay Power, Poder Gay. Actualmente, se celebran manifestaciones del orgullo cada año por todo el mundo. Acompañamos este evento, conversamos con el organizador del festival, Freddy Alfaro, nos comenta cómo fue la preparación para el desarrollo de esta muestra de cine LGBTI. Esta muestra de cine Orgullo LGBT se organiza justamente por la celebridad o por las actividades que se organizan a nivel mundial en conmemoración del Orgullo LGBT o Orgullo Gay. Esta es parte de una de las actividades que conforman lo que en Quito estamos organizando como parte de esta causa, como parte de este orgullo, ¿no? Muchas veces se ha tildado a las homosexuales o a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, como denigrarles, humillarles. Entonces, no, esto es un motivo de orgullo. Esta historia presenta historias de vida que no se cuentan a diario, así lo destaca su coordinador. Nosotros específicamente nos centramos en el cine. Nosotros creemos que a través del séptimo arte podemos llegar de una manera más contundente, con imágenes, con un mensaje, con una historia de vida clara sobre lo que es ser lesbiana, gay, bisexual, trans. Entonces, en esta muestra presentamos historias de vida que no siempre se cuentan, esas historias de vida que son aún consideradas tabú, pecado, que son marginadas de la sociedad, ¿no? Entonces, queremos eso, demostrar que somos LGBT y que estamos presentes y que formamos parte del tejido social. Parte de la cartelera de esta muestra de cine y los conceptos que manejan nos lo amplía. Estamos presentando 5 trabajos cinematográficos. Están representando a Venezuela, Argentina, Brasil, Reino Unido e Israel. Nos cuentan historias de las familias homoparentales, de un caso de unas chicas argentinas lesbianas. También se topa el tema del activismo gay desde la película Pride, Reino Unido, en el cual nos habla de cómo podemos o cómo se puede trabajar conjuntamente heterosexuales y homosexuales por una causa en común. No se lo pierda, lo mejor del cine de género LGBTI hasta el próximo sábado 30 de junio en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. La muestra está abierta, son de entrada libre, funciones de entrada libre, 2 áreas, vengan con sus amigos, son temas en el cual se trata diversidad de temas, en el cual se puede dialogar y conocer otras formas de vida, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 54 minutos, 7:54. Nos vamos hasta Orellana, donde la clausura de cursos de formación artística del ballet clásico moderno y de música y del inicio de talleres vacacionales de arte son las actividades que desarrollará a finales de junio y principios de julio la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. En la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana se realizará esta semana la clausura de la primera fase de los cursos de formación artística en ballet y música que desarrolla la institución. A principios de julio comenzarán los talleres vacacionales que anualmente realiza la entidad. Nicolás Paucar, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, nos comenta acerca de la clausura de la primera fase de los cursos de formación artística en ballet y música que desarrolla la institución. La Casa de la Cultura Núcleo de Orellana tiene previsto realizar varios eventos en este mes de junio. Estamos con la clausura de la primera fase de los cursos de formación artística correspondiente a lo que es ballet clásico, ballet contemporáneo y ballet folclórico. segunda fase empezamos desde el mes de septiembre a diciembre, donde estaremos evaluando lo aprendido por los estudiantes en diferentes categorías. Paucar también brinda detalles sobre el inicio de los talleres vacacionales que anualmente realiza la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, los cuales comenzarán el próximo 9 de julio. El 9 de julio empezamos con lo que son los talleres vacacionales en lo que es canto, dibujo y pintura y baile tropical, a fin de que los chicos en esas vacaciones puedan hacer uso correcto del tiempo libre y mejor haciendo prácticas artísticas. La Casa de la Cultura Núcleo de Orellana señala que lo que se busca con los cursos vacacionales es que los niños y adolescentes tengan un espacio para aprender y desarrollar sus destrezas artísticas. La entidad destaca que se han diseñado estos talleres con el objetivo de que los chicos incorporen al arte y la cultura en su vida cotidiana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Seguimos con más información cuando son las 7 de la mañana con 57 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. La cuenta regresiva ya ha dado inicio. Faltan pocos días para que la Compañía Nacional de Danza estrene su obra. ¿Qué hubiese sido mejor? ¿Haber prestado mucho más o algo menos de atención? ¿Qué hubiese sido mejor? ¿Haber prestado mucho más o algo menos de atención? Es el nombre del trabajo coreográfico que la Compañía Nacional de Danza estrenará el próximo 28 de junio en su teatro. Su creador, Vladimir Rodríguez, señala que esta pieza de danza contemporánea es reconocido en el mundo por impartir la técnica de piso móvil y escritura del movimiento improvisado en diferentes lugares de Latinoamérica y Europa. Propuesta que ha sido aceptada, trabajada y producida por la Compañía Nacional de Danza, pues su directora, Josie Cáceres, señala que eso es la danza contemporánea. Bueno, Vladimir plantea que es un grupo de seres humanos que tras un evento grande o podríamos decir como algo apocalíptico, podríamos decir, después de un gran desastre, este grupo humano se empieza a preguntar cosas, ¿no? Sobre lo que ha vivido, o se pone a rescatar los momentos en los que ha sentido este desinterés, esta falta de observación y de construcción junto al otro de momentos particulares. Este trabajo lleva a pensar al público sobre la memoria colectiva, pues los bailarines en escena recrean los pasos de la humanidad luego de un apocalipsis que ha sufrido la misma. En declaraciones a los medios nacionales, el coreógrafo Rodríguez ha señalado que los personajes presentan al público un viaje a través de recuerdos que fueron banalizados, cotidianizados y normalizados y que regresan una vez más a reclamar un minuto de observación y comprensión. El estreno será el jueves 28 de junio en las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza, ubicada en la avenida Río Coca, E1059 y París. Y se mantendrán otras funciones el viernes 29 y sábado 30 de junio, miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de julio, todas a las 8 de la noche. La entrada a esta cita es libre.